Sin buscar yo te vi, sin mirar te encontré. Si tú supieras lo que sentí aquella tarde cuando tú me sonreíste. Qué bonito es pensar que puedo tener hermosa boca, bella mujer. Sería tan grande como el cielo mi alegría. Te daría las madrugadas, noches de estrellas y un mar en calma. Quiero tu amor, para vivir solo quiero tu amor. Y yo te juro no quiero más nada, y así será feliz mi corazón. Quiero tu amor, para morir ya no tendré razón. Y con tenerte será suficiente, y así andaremos solo tú y yo. Y así de grande será nuestro amor. Quiero tu amor. Para ti. Amor.